moral yo mando. No se metan con lo mío. No porque sean de Palenque van a creer que yo me espanto de un bolido. Mi madre no era corriente y mi padre sí era fino. Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar. Anda muy triste la gente, saben que voy a pelear. El negro, el blanco y el giro me las tienen que pagar. Grande pa' morirme por las pollas que yo quiero. Me gusta el 2 de noviembre y ayer fue día primero. Cuando el sol vaya bajando van a oír los tres gallos canturreando. Y cuando caiga la noche, Dios nos estará juzgando. Traigo la sangre caliente, no me la puedo apagar. El negro, el blanco y el giro.